El príncipe de Maquiavelo, 1513. El príncipe debe hacerse temer de manera que, si no se gana el amor, evite el odio. Pues puede muy bien ser a la vez temido y no odiado, cosa que conseguirá absteniéndose de usurpar las propiedades de los súbditos y de apropiarse de sus mujeres. Y en el caso en que tuviera que proceder contra la familia de alguno de ellos, debe hacerlo con causa manifiesta y conveniente justificación. Pero sobre todo, debe respetar los bienes ajenos, porque los hombres olvidan más fácilmente la muerte del padre que la pérdida del patrimonio.